Bueno, estamos cerca del otoño y en otoño, ya se sabe, coincidiendo con el final del verano, comienzan los colegios, comienzan las clases particulares, las clases extras, las actividades extraescolares, como por ejemplo la música. Vamos a Santa Eulària, precisamente para hablar de la escuela y también el coro municipal de música de la Villa del Río. Y hablamos con su director, Manuel Rivas. Muy buen día, muy buenos días. Buen día a todos, buenos días. ¿Qué tal está la banda? ¿Qué tal está el coro? ¿Y qué tal está usted? Estamos, gracias a Dios, estamos todos perfectos. Gozamos de buena salud. Perfecto, bueno, pues muy bien, muchas gracias por atendernos. Y díganos cómo han pasado el verano y si ha habido mucha actividad, ¿ha habido actuaciones? Bueno, el verano musical en la escuela de música, como ya saben, pues bueno, venimos haciendo unas vacaciones, unas merecidas vacaciones. Por lo tanto, bueno, durante este mes de julio hicimos un pequeño taller de música y a partir de entonces pues ya hicimos vacaciones hasta ahora mismito, que bueno, empezamos la actividad el pasado día 8 de septiembre con un concierto de la banda municipal en las fiestas de Jesús. Y ahora pues ya seguimos a punto de empezar las actividades lectivas, ya coincidiendo con la apertura del curso. ¿Están en periodo de matrículas ahora? ¿Se han hecho las matrículas ya? ¿Todavía no se han hecho? ¿Cómo está este tema? Bueno, estamos en periodo de matrículas desde el día 1 de septiembre hasta el día 24. Está abierto el periodo de matrícula para todos aquellos que quieran inscribirse en la Escuela de Música. Y bueno, está abierto pues a todas las edades, a partir de 5 años adelante, pues ya tienen la oportunidad de empezar a estudiar música. A partir de 5 años, ¿pero hay algún otro requisito que se requiere para ser alumno de la Escuela Municipal de Santa Eulària? Bueno, en principio simplemente que les guste la música, que quieran aprender algún instrumento y que quieran, bueno, que les guste participar en los diferentes conjuntos instrumentales o la banda de música. Hay que decir que a los 5 años empiezan con la iniciación musical, 5, 6, 7 años todavía es la iniciación musical, y a partir de los 8 años después ya empiezan con los instrumentos, todo tipo de instrumentos que damos clase en la escuela, y a partir de ahí pues ya pasan a formar parte de los diferentes conjuntos instrumentales, bien sea de primero o segundo, o después ya a partir de tercer y cuarto curso pasan a formar parte de la banda juvenil, y posteriormente pues ya pasan a formar parte de la banda municipal, una banda pues que ya se va consolidando y que ya va dando frutos, yo creo que satisfactorios. ¿Cuántos cursos hay que pasar o que hacer, que estudiar para formar parte de esta banda juvenil? Bueno, como he dicho antes, pues quizás a partir de cuarto curso sería ya el momento idóneo para empezar a formar parte de la banda, pero bueno, siempre hay un poco de flexibilidad, hay alumnos que un poco antes ya están en condición de formar parte y algunos pues que tardan un añito más, pero bueno, más o menos unos 3-4 cursos. Bueno, antes de formar parte de la banda municipal, forman parte de la banda juvenil, que hacen sus primeros conciertos, las primeras actuaciones, y ya tienen una toma de contacto con el mundo real de la música. En cuanto a los juveniles, ¿cuántos chicos forman parte de esta banda actualmente? Bueno, también va cambiando dependiendo de los cursos, pero actualmente son unos 40 alumnos. Está bien, ¿eh? Sí. Está muy bien. Es una buena bandita. Y después la banda municipal, pues entre 50 y 60 músicos, dependiendo. Siempre hay estudiantes, van fuera a la península a estudiar, van y vienen, y pues por las nos juntamos todos y somos unos 60 músicos. Exacto. Aparte de las dos bandas, de la banda juvenil y la banda municipal, está el coro. En el coro, ¿quién opta también para, o quién es, forma parte del coro? Sí, hay que decir que el coro de la escuela es un coro que forma parte de la formación académica. Es decir, aquellos alumnos que están haciendo el tercero y cuarto curso, aparte del instrumento, tienen la posibilidad o la asignatura de canto coral. Por lo tanto, es un coro más que nada, bueno, reducido un poco al ámbito de la escuela, sin más pretensión más que hacer el canto coral y hacer sus primeras tomas de contacto con el mundo coral. ¿Hay más chicas que chicos o hay, bueno, igualmente...? Normalmente hay más chicas que chicos, sí. Sí, asignatura pendiente, en Ibiza todavía hay... Hay más sopranos que tenores. Sí, exactamente, los tenores van muy, muy buscados. Pues habrá que animarlos, ¿eh? Hacemos un llamamiento a los que estén interesados, que tendrán muy buena acogida, la verdad. Estupendo. Bien, empieza el curso ahora. ¿Hay perspectivas de que muchos niños se apunten a esta nueva escuela? Sí, cada año tenemos una buena acogida. Sí que es verdad que hay unas plazas limitadas porque reciben un tiempo de media hora individual para cada alumno. Entonces, claro, esto condiciona que no hay un número ilimitado de plazas, sino que van en función de, bien, pues de las plazas que hay disponibles. Entonces, suele haber más plazas para instrumentos de metal. ¿Cuántos en la banda, digamos? ¿Cuántos profesores y entre la escuela y la banda, digamos? ¿Cuántos profesores imparten sus clases en Santa Eularia? Pues hay unos 14, me parece que son 14. Pues está bien también, sí, ¿eh? Sí, sí, hay una parte de profesores, todos titulados, y bueno, me gustaría... Se corta la comunicación un poquito. Ahora se oye. Sí, ahora sí. Mejor, sí. Ahora digo, sí. Me gustaría comentar la oferta de instrumentos, empezando por la flauta, hay clarinete, saxofón, después pasaríamos a los instrumentos de metal, trompeta, trompa, trombón, tuba, bombardino, aparte pues hay percusión, guitarra y en la parte se dan clases de piano. Por lo tanto, es un abanico amplio, bueno, y aparte pues se hacen clases de canto, las clases de solfeo, el canto coral y diferentes conjuntos de metal o bien sean conjuntos más. Muy bien. Hay una oferta variada. Un gran abanico y unas buenas perspectivas vemos para este curso 2013-2014 en la banda y el coro municipal de música de Santa Eularia. Yo no sé si quiere añadir alguna cosa más. Sí, vamos a pedir a todos aquellos chicos, a todos aquellos jóvenes que tengan aspiraciones de cantantes en el coro, pues que se animen y que se matriculen enseguida porque hacen falta tenores. Exactamente. Bueno, hay que recordar también pues, que las matrículas están abiertas, que hay que estudiar música. Si puede moverse un poquito porque se nos va sí, la voz. Sí, a ver, decía pues que hay la posibilidad ahora de apuntar desde los 24 en adelante. Hay unos grupos también para adultos en horario así más de tarde-noche. Y pues, animar a todos en interesados en estudiar música, pues que pasen por la Escuela de Santa Eulalia, en los bajos del Deportivo Municipal, en horario de tarde, y podrán formalizar ahí su prescripción, formar parte de este colectivo musical de Santa Eulalia. Perfecto, pues un colectivo que realmente en poco tiempo, en pocos años, está adquiriendo una solidez ya y una fuerza increíble. Sí, sí, sí, la verdad es que estamos contentos. Y bueno, no lo pasamos muy bien. Se lo pasan muy bien, me lo imagino. Pues muchísimas gracias a su director, Jaume Manuel Rivas, por estar aquí con nosotros y le invitaremos en otra ocasión para hablar de otros temas. Pues nada, pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, un saludo, buenos días. Igualmente, buenos días.